saludamos desde la otra Tuxtla al Boomerang de la Red de Radios Comunitarias de México, Amar México. Este es nuestro reporte. Desalojados el 16 de marzo del 2009 por el grupo paramilitar de afiliación priista OBDIC, por el supuesto asesinato de un joven de la misma comunidad, compañeros y compañeras adherentes a la otra campaña del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, Chiapas, se dieron cita el día martes 8 de febrero del presente año frente al Palacio de Gobierno para exigir la libertad de dos de sus integrantes, así como también esclarecer dicho asesinato y la reubicación de las siete familias expulsadas. ¿Su nombre? Mi nombre es Eva Méndez Núñez. Nosotros venimos del ejido Cintalapa, del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, Chiapas. Cuando comenzó el problema, fue un día 14 de diciembre del 2008. Bueno, el padre murió un muchacho de 14 años de edad, pero cuando lo encontraron muerto esa persona, ya fue en el segundo día, pero como nadie lo fue, nadie lo vio cómo fue muerto pues esta persona. Y nosotros somos de organización de la otra campaña, y por eso la gente buscaron la manera, pues lo acusaron a nuestras familias. Y fue un día 16 de diciembre cuando lo detuvieron la gente, a los turistas, los grupos paramilitares ahí del ejido. La OBDIC, pues, entre ellos se pusieron de acuerdo, pues, porque no lo encontraron, pues, quién es el verdadero asesino. Y por eso ellos se pusieron de acuerdo y lo acusaron, pues, a dos familias. Son mis hermanos que están encarcelados justamente en playas de Catatajá. Ellos están pagando el delito que no cometieron, porque nada más buscaron la manera de cómo desalojarnos de nuestra tierra, porque nosotros fuimos desalojados violentamente, pues, en nuestros hogares. Y mis hermanos, cuando lo detuvieron, pues, el día 16 de diciembre, lo colgaron en un árbol, lo torturaron demasiado, ¿sí? Y hasta vomitaron sangre. Mis dos familias sufrieron bastante así cuando lo detuvieron los priistas, porque los oficiales, pues, lo pagaron 40,000 pesos, y así fabricaron, pues, el delito, sí, en contra de ellos. Denunciaron que hubo falsas acusaciones en contra de sus compañeros, ya que del asesinato nadie se percató sino hasta el día siguiente. Al no encontrar culpables, este grupo de la OBDIC acusa sin tener pruebas contundentes a los integrantes de la otra campaña. Solo por el hecho de estar organizados se nos acusa y se nos expulsa, explican los compañeros. Denuncian también los actos de tortura por parte de la OBDIC hacia familiares de los expulsados, solo por reclamar sus derechos humanos. Hay un desinterés también de las autoridades municipales y estatales hacia este hecho, ya que están coludidas con las autoridades ejidales por su afiliación al PRI. No nos vamos hasta que el gobierno libere nuestros compañeros que están injustamente presos en el penal de Playas de Catasajá y se esclarezca este hecho, explican. ¿Cuál es su demanda, no, principal? Nosotros venimos a exigirle la libertad inmediata, pues, de mis familias, de estos hermanos, porque no es justo, pues, que ellos están pagando en la cárcel un delito que no cometieron. Y así como los que fabricaron, pues, el delito, el que fue, pues, el verdadero asesino, no lo investigaron, no lo han castigado, pues. El gobierno casi no lo investigó, y los judiciales también, ellos mismos fabricaron el delito. Sí, por eso nosotros aquí estamos frente del palacio ya desde el día martes, llegamos aquí. Sí, ya metimos una audiencia, pues, y luego nos llamaron en una reunión, pero no nos dijeron nada, solo nos atendieron el delegado de aquí de y la asesora del gobierno general, pero no nos dijo nada, solo nos dijeron que mejor nos regresemos y para que no estemos sufriendo aquí, pero nosotros no estamos de acuerdo de regresar. Nosotros venimos a pedirles su inmediata libertad, porque no es justo, pues, que porque ya van 2 años, ya van 3 años pues, sí, claro, allí en la cárcel. Sí, por eso nosotros vamos a estar aquí. ¿Cuántos días hasta que nos den la respuesta? Reportó para el Boomerang, Radio Proletaria, Radio Libre.